Chaupi Punjabi, tuta yarka, tuta yarka. Pacari pacha cada niño. Ya na tu data mis escanses. Caipini cachi. Digna naku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Brixi naku. Uyay kunawa. Nyaupa viyuyay kunawa. Brixi naku. Yachana kunawa. Taki kunawampash. Brixi naku. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Chamo pasión ya yacuna mamacuna y manaza takangichi gaji pachata charipaichi kunampas kutin tigra munchi rixinakui uyachiwan kunan kaikitu villamanta tukui ecuador mamazetapak sinesatak kaimaihanza mi uyagungichi nyukanchi kai uyarita hasta un karin página web www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es y mapipas uyarispa kaikutimpi tigra munchi hasta huanca kin kunawan pacta pacta kumpañaringapa kaipipas ñapas chatkinchi tukui machikunata kunampika casi casi completo kanchi machikunata una que hay pequeña mi canchi más y que un rimarico rumisame rumisame no payare chama y chamos que más y rumisame y chenote más y clever bastidas para que manara quichua chutita charina chú hasta la hecho y ascama para que hasta la hecho ya un runa mal hecho ni para que y chenote ataca ángel criollo controles de sonido piño canchi para más y Daniel Castellanos hasta un cariana panga para que hay picanchi hasta banca de cuchilla que hay cutín pica de tigra munchi cuna pas ñapas jueves punja picanchi más y cuna ñapas que hay canchi punja cuna ñato curimo más y cuna más y Carlos rumisai así chamos que capa y y pechón y masigo, sin desata, kikin kunapas, paishunguya, kikin kunapas, wasi kunaman, y hay kuchu sakishkamanta, sin desata, kikin kunapas, antawakunapi, kayu yarita, ya, sin dispa, uyangapa, kashkamanta, y pechón y, ya pechón chitukuya, kaita, yo mapa masikunapa, chutipi, paishunguya, nispami, ya, kajaripanchi, kay rimari kunata. Arisinamigan, kunan pipas, hasta un karin tauka, yuya chikuna, sin desata rima y kunata, hasta un karin karanakungapa, kaipikanchi. Ñukanchi nikurkanchi kunanka ñukanchi kay Quito villapi ninchillaka tauka ruraykuna paktaykuna mikankuna ninchi shinallatak tauka kuna kichwa mashikuna shinallatak shuktak pueblos y nacionalidades mashikunapas kay Quito pikayapa mashikuna kanchi nachu shinaka chaykuna hawa asata rimanakushun shinallatak convidarkanchi mashi clever batidas payka kan equipo de producción okumanta shinapas payka asa killa killaya kashkamanta kamana tukpi punllakuna samukuni wakin wakin punllaya samusa nispa nirishka manta bueno y mata tuku sunyari ni shina zato mikan esa warishka mashi kuna ganachu shina kaji shamushka mashi clever ojalá kai pachas tapas para que tenyuka chivan compañeros para que tingi mashi. bueno muchas gracias amigos, estamos acompañándoles aquí con la programación de la radio y como dice Angelito chuta por cuestiones de trabajo no he podido venir, están invitados todos a escucharnos una buena programación para esta noche y comencemos amigos. Bueno shina kunan puncho kunan puncha ka ñuka kichuaka manashikan masti kunan puncha ka mindalay kunapa nishka mikan mindalay kunapa puncha nishka mikan castellano pika día del diplomático. Ah, pai kun diplomático chumindalay kunan mashi asata nishu chayman chaya ipaktan nishu pero shinapas hasta wanga masti imashina shug jaktamanta yukshishpa nachu shug jaktaman rin shug jaktapi kausita urangapak nachu kausita maskangapak imapas kikin munaita pakta chingapak nachu shug jaktaman rina tukun chayka chay rurak kunapak punchami kan chaytaka castellanopi ka más de migrante, inmigrante ninchu. Ya, migrante. Eso sí, nanin. Kunambika, chay, mama yaltapa, kamachipa, shimita hapishpaka, kangami, persona en movilidad. Movilidad humana, nispa ninguna boquín kunaka. Ari, pero persona en movilidad. O sea, shug runa, kuyurijug nishu. O sea, kaima chayma, shug yaltakunama, rijug. Ya. Chay papuncha nishka mi kan kuna. Ah, chinaspaka imbabura masikunata yapa mindalay nishpa riksinkunaka. Ari, paikunaka sarun sarun watamanta mi paikunaka mindalay kunakan. E chinapas kutin chay nyaka nikikin nishkus kasinaka nyukanchi pas mindalay masikunakan chika. Nyuka ka chimburazo markamanta kay kitupi kausani, masiklevers pas chinazata chimburazo markamanta kay kitupi kausan, kikin pas imbabura markamanta kaspapas kutin kay kitupi kausan, isaika mindalay masikaskan chika. Ari, sinapas, mindalay pa chau pipi ni shung, o sea, chau piyue, shungu yue, sapi yue, kakangmi, shugu marca kausaiwan, y nisho shug sapi marca kausaiwan, kikin sapi marca kausaiwan, shug ta kote nyamushug sapi marca kausaiwan, chimbachi, nishun, asata chakata laya churashpag, rimarichi, rimachi, nya yache ikonata pas, ishkandi yache ikonata riksirichi, chay rurak mikan shug mindalayka. Chay me trae mi cama, o sea, hasta acá causa y ya chay con la perricuspa acá, chucchaca runa laya mi can, chay me minda la can. Ya, pero chay pi, ni espera que más si clever más na guatatata, caiquito pica causan guiari, más si minda la y chucangi, humana minda la y cangi, hasta acá ricunga pagiari. Más ti, canga castellano perrimaisa, más ti, ñucanchi, quichoma y alichunjami. Yoshu Mashi. No, bueno, yo he vivido acá desde, más bien me trajeron, mis padres migraron de Chimborazo, lo que yo tuve un año, creo. Ellos migraron primero, claro. Yeah. Ellos migraron primero a la costa, posterior a la costa vinieron acá a Quito. De ahí he vivido toda mi vida acá, en Quito. Sinapas, tapusha masti clever, kikinga kichwa shimitaka rimaitaka tukuita chuhamutangi o rimaitaja chumana ushangi, ima satakan. De entender, entiendo todo. De hablar, ya con ustedes así compartiendo poco a poco, se me va desarrollando un poco el habla del quichua. Pero es bastante complicado, no, como no tenemos aquí lugares o espacios con quien compartir en nuestra lengua, ¿no? En nuestro najimi, ahí se me complica. No, mi quichua es bastante, bastante valente. Entender si entiendo, comprender no comprendo ni. Comprender no comprendo. Hablar es lo que no. Sin acá para no le hago mucho. Kamba causa y pirikushpa. Runa causa y mandaka. Ima kunajata kamba causa y pika harkarishka sakirishka. Ima kunata harka y tukushpa sakirishka kamba causa y pika. Na runa chulkani nispa chay kunaka. Chay runa kunapa nispa niringi hoy pika. No, no, nada de eso. Más bien al inicio sí. Al inicio no compartía mucho con lo que era nuestra tradición, nuestra identidad, nuestra cultura. Era por, como les digo, por el hecho de que no tenía dónde compartir, no habían espacios con quien compartir. De ahí, hace pocos años nos integramos al grupo, al colectivo Intisisa. Más bien compartía con los muchachos iban en el fortalecimiento, iban buscando un objetivo. De ahí es cuando comienzo yo también a despertar un poco ese interés por lo que es lo nuestro, nuestra identidad. Más aguatamanta, al inicio en el cambio, más aguatáticas que el inicio acá. Te estamos hablando desde los 16, cuando tenía 16 años. 16 años, 17 años, de ahí recién comienzo yo a ver. Pascarín, ya comienzo ya a ver lo nuestro, ya las necesidades de uno por saber la procedencia, qué tenemos nosotros como valores. Chay wata kunata yuyarispa, kikin ya chunga sukta wata kaspa, mi ya yuyarapirkane ningi. Chay pika, imata kambika aldi rikurir kazuna kunamanda. Imata sumak rikurir kazuna kunamanda, chay watapi. Bueno, comenzar primero en esa época, en esas temporadas no era tan fuerte el indigenismo. Más bien era nosotros, me agradó la idea de coger y pelear por nosotros, hacer algo que nosotros hiciéramos la diferencia y comenzar a crear esos espacios. Ellos iniciaron, los compañeros del INCISA iniciaron creando esos espacios y me agradó eso. Y comencé a ayudarles, a ayudar en lo que se pueda y comenzar a fortalecer. Me gustó esa necesidad de seguir peleando por algo nuestro. Nacho, ¿cutin imapunchaka runa kaita asata millarkangi? Chuta, sí pasé por esa época, en la época de la escuela, en la época del colegio. Pero imaspata cheta millarkangi, o sea, ¿pita millachu mirka o rurarka? ¿Imata hasta wanga? ¿Imamanta que saquía en karkangi ni shunruna kaimanta? Era un poquito, más bien es complicado porque estábamos en una sociedad mestiza, una sociedad súper racista en esas épocas. Te decían longo, indio, y eso era un poquito... ¿Y en la chukunambika shinanin? Ahora es... ahora todavía existe el racismo. Solo que ahora me dicen longuito, con cariño. No, ahora existe todavía, solo que ahora en cambio nosotros ya no estamos en la misma situación que estábamos hace años. Ahora ya nuestras capacidades, nuestra forma de ser, el ser una ya es algo importante, más que siempre ha sido importante, sino que ahora ya tenemos cómo defendernos. Tenemos poder intelectual, ya tenemos conocimientos, podemos defendernos de distintas maneras. No, ellos tenían conocimiento y sabiduría, pero en cambio, eso te digo, una cosa es la comunidad, son sabios de nuestra comunidad, el ser yaya, el ser taita es en la comunidad es algo, es un orgullo, pero en cambio acá metido en la sociedad occidental, ellos no te ven como eso, ellos te ven con otras cosas ya que en cambio ya nosotros salimos a la ciudad y ya es cuestión de coger y tratar de defendernos de otra manera. Allá nuestros conocimientos ya tienen que ser expresados o demostrados hacia ellos de distinta forma. Masti, kikin imamandapas nishon kamba yaktaman, kamba taitapas yaktaman, tigras kangiman. ¿Tigres kangiman kamba maimanta kangi kamba taita kamaimanta ta? De Chimborazo, Cacha. Cachamanda. Ya kan cachaman kausangapa rina urmash kangiman. Ya. Cheika chei cachaman rispaka kai kitu kitimanda yacha kuska kunata kaipi rikuska kunata ka. Imata ta chei apangiman chei pichurangapa kachapi. Yo aportaría con lo que yo sé, con lo que a mí me gusta. Me gusta la comunicación, me gusta el diseño, me gusta eso. Aportaría con lo que yo aprendí aquí y fortalecer un poco allá en ese tipo de conocimiento. Lo único que podría hacer. Kutin chay kachamanda shamushka yachaykuna yachkambataitapi kambataita apashpa shamushka yachaykunata kay kitu kitipika imatataj rikushkangi kaypi ruray ushashkata kaypi churay ushashkata imatataj rikushkangi kachamanda shamushkata. Mishun mana runa kunapi, sino que hasta wanga kaishu mashikunawan, kai laichu mashikunawan, mishun mashikunawan. Paikunawan ga imatata kachamanda shamushkata, paikunaman arilla, kai minyukanchikanchi ni ushashkanchi, imapi. Actualmente no se ha visto más bien eso. El aporte de nuestra comunidad hacia acá no se ha hecho. No te podría decir con qué ha aportado mi padre al venir acá. Aparte del trabajo es lo que se ha hecho acá y sería el único aporte. Callar y manta pacha, ño capi que yo ya chingue, cae Mindalay, ni son recién chingue, migrantes. No, no, no. Migrante Kashukma. Imagina si un migrante en España. Mastimi, callar y pintas en Urcani, Mindalay, diplomático, mi nispan Urcani. Diplomático, mi can, Kikin Sapi, causa y Achewan. O sea, Kikin cultura, en hecho, castellano pica. Kikin Sapi, causa y Achewan. Kaishu, Sapi, causa y Acheman. Kimirispa. Pactaja rimaritukungi. Sinajeta paipata yachajungi, kambatapi yachachingi. Arilla. Chay nivel yapita. Chay nivel yapita, equidad nishka tian. Respeto tian. Sinajeta huya y pastian. O sea, alikachi. Nishun alikachi nachunina. Alikachi pastian. Chaytami maskan, chayta pactachinatami maskan shu Mindalay. Sinapas imashina mashi clever nishka mandaka. Kunambi kanya Mindalay kaita kanyana pactachina huskanchichu. Imaspa. Nacho. Kai mishukuna yachachishkataka ñukanchikitama apashpaka shinashallami ninchik, pero shinapash ñukapa yachashkata ñukataitapa yachachishkataka paikunamanka mana churay ushanchik, paikunaka mana alikachin, imañanataka maskana kanchik paikuna alikachichu, chaytaka manara paktachishkanchik. Shinakashpaka chaypimi Mindalayta paktachingapaka chaupillapi sakirishka. Pero mashi clever nikushka shinaka quizás kunan kay punllapi kunan kay punllakunapi, por ejemplo ña por ejemplo clever kaña lechado mashi kan kapayka kunan kaña lechado mashi por ejemplo paypa yachaymanta kutin ñukanchik yachay taytakunapi yachayta mushuk yachishpa wambra yachishpa chimbapura chikpika quizás ña chaypi Mindalay tukunchiman. Chaypi shuk kunatami rikuna kanchik, nishun shuk ruray kunatami puncha yachinara kanchik chayta rikungapak. Imashpak tukuy rurayimari ñukanchikpak kawsayta sinchiyachina, shinapash na tukuy rurayiwan ñukanchika ñukanchikpak kawsayta sinchiyachushanchika. Nishpalla tawka mashi runa mashikuna yachajushka kilkanata yachajushka, kilkanata yachajushka, wakin kuna karin ña kamukunata kilkashka, chika, chay kamukunaka pitata yanapanka pagrishka, ñukanchik llaktata, paypa kikin sapi llaktata, mana, hasta wanga yanapanka pagrishka kay mishukunapa kawsayta, osa kay sociedad occidental nishu, chayta yanapanka pagrishka. Y chay pa yasaykunata sin chayka, chayka, chaypi rikushpaka hasta wanga rin ñukanchik ushayta yachayta ka shuayta shuan. Chay cultura occidental nish, chay, o sea, paitasha rakuyachinchik, hasta un ñukanchik tamanka mana tigran, chay ka chay pika, rikuna kanchik, chay, chayta puncha yachingapami, shuj, mastimi, shuj, shimi yuya, hatun sapi yuyayuk, shimi tian interculturalidad nishka, chayka, chayta mi, hasta un puncha yachina kanchik, chayta, riku ipaktangapak nish, macho. Creo que ñukanchik kausay pa referencia con una zawanta que hay rima y con tapas achi achis perrito punchi nacho ni canchi pa imagina que hay cama causa y con esa música y más dificultades charis canchi y más aquí con tapa punchi por ejemplo con una pica chimborazo marca pi datos estadísticos ni con 80% ni acá ya hatun ya hatun villa con amas yuxis canchi ni asca preocupante can bueno que hay con hasta un rima nacruz pa catinga pa como ni canchi pa que hay programa can siempre ama ya pues hay corichu más y con hasta un carin taqui con tapas cara suña más y clever rima ningui aquí un ritmo, man, aquí un ritmo. Vámonos con música, recordando la vida de nuestros pueblos a través de estos lindos tonos. Ah, Shinakashpaka, kunan kunan rishun sombrero blanco, nishkao nacho, chay, kaitakika, saraguro mashi kunapami, paikunaman suma chishi tutata charipashunchi, nishpami, kaitakita karapanchi. Shinakashpaka, ashi Daniel. kunan kay kutimpi astawan karin chas pishka tasata tusukunchi kay ukupi kanyapas yapa humbi kunchi masi clevers kamana gimnasio tasuras kamata kanyamana vali kumasi rumisai kikinka como saraguro exactamente kangi así que nada que ver Joaquín Vica Saraguro manda. Joaquín Pilla. Pero ñuca pa' sápica, más tiene Otavalo Macán. Bueno, ya más chico, ya changuichi pimanta, ya Saraguro manda canga. Bueno, Zima Kurkanchi, ya jamanis pa' acá, más na, mai kutintaj mindalai tukui tukun sumashi, ayu yachtamanta, nispa ya cacas, papa sukta, exacta con amrispa, y ma pachatak mindalai nisca tachai. Tuku chay significado nishkata kapaktaringa nishpa nikurkanchi. Kunan pika kay nya kayna programa kunapi sina nikurkanchi. Kay kitu llaktapi kikin nirkangi na chu su encuesta kunapi nishkangi 250,000 indígenas runakuna kichwa rimakuna kay kitu pi kausan. Pay kunaka ima condiciones guante kanga. Mindalay mana kanga kikin po nyaja nishkasinaka. Ima condiciones pente kanga. Mindalay muna ija mi sakirin ña nachukaiman shamungapaka ña shay kitu kitiman shamukantaman ña sikashpallatak ña ñukanchipak shimitaka nachu ña harkashpa sakishamunchik nachu ña kikin kacha llaktapi ña shuk antawanman sikanki kayman shamungapak chay antawapi chaski mashika kanpak shimipi chaskin o ima shimipita chaskin ñuka wasimanta llukshik antawaka kichwapi chaymantaka ña Riobambamantaka na castellano llapiña chaskinka Chay Riobamba Gukaman, Kikimba Yachay causa Yachay, Chay Gukaman Ring. Ña Riobamba Nakaimanga ña Kamba causa Asa de Harkaspa ña Samana Urmangi. ¿Es cierto? Pero Sinapas Kamba Yuyaipi, Yuyaripi Nishu, o sea, memoria. Chaypi Misaki Ring, Yukanchipa Gurmakai. Y Chay memoria Kamana Wanyunchu. Mana wanyunju masna ima yali hubipas mana wanyun. Y mana wanyu imanda yuyaripi causa imanda. Yuyaripi causa imanda cha yuyarika kutin maskan causa nata. O sea, rikurinata nishu. Rikurinata. Jatun bizakunapi. Uyarinata maskan. Wakin mashikunaka nacho nya mana chay haya yakuta ofiashpaka mana rimaitukun. Pero sinapas nya haya yakuta ofiashpaka riman. Ñuka karuna maricani nin Masi clevers may pique chisnaka Chayka Chaymari Mastimi kay runa kay nisho Runa kayka mana wanyun Hasta wankarin yuyaypi sakirimandaka Yuyaripi sakirimandaka Chayka Ñukanchik shungu ukupi Ñukanchik uma ukupika Maskajumari imashna kausanata Imashna kausanata maskaju Kausanata kausarinata Kausarinata Imapi kausanata, imapi kausanata, imasna kausanata, sinaspa nya kausarinata maska huimandaka. Imagupipas kutin paskarin. Nacho, imagupipas paskarin. Por ejemplo, imapi. Imasta paskarin. A ver, Nacho, waranda manda mashikuna kaima shamun. Itauka mashikuna kausanga parishka guamani masti kitijima. Chaipi paikunaka, Nacho, paikunapak hatun raimi. Hasta tukushungu yuyachik kikinkaita yuyachik raimi paikunapaka karna. Carnaval Nishka, Taita Carnaval. Checa, pay con la cachita, zata, ruran. Mana guarandapi, conanga, kai kito kitipi. Sinazata nyakutin, nachutavalo manda masi conapas, yaquilla rin, o yakta tahichuspa, ayuta hichuspa, kikin huyasca warmita, huyasca cosata, hichuspa, wawa quanta hichuspa, rin, carujetam. Hakarute piña, una yaguta caspaca, kikin kai kutin tugiamun. Kutin tukiyamushpa paikunaka nin chutanana ñukanchika ñukanchipa raimita marrona kanchi nin ñukanchipa raimita kai mastimi paikuna nin Alemaniapi kashpa iman o Estados Unidos pi kashpa o Españapi maypi kashpa pash nin nanana kaikunatapish ima ñukanchipa raimipi tushuchina kanchi nishpa paikuna inti raimita ruran cierto y chay ukupika imataj ruran mastimi riksichin kikin kaita shinallatak kaishukunawan no es cierto kaishukunawan mastimi kaishukunawan malichin kikin kaita chaypimi kutin richarin mastimindalae kai pero si nazatak shungupi apakushkata rikuy kadarichin kuchi kadarichin apakushkata nya wanyurihuta kutin richachin bueno masikuna hasta un kaihawa rimanakuspa katishun kunan kaitut kutin kasukuya chikunawan tigramonata munachikacha ikipa kutin hasta un kanyukanchi runa kausaikuna hawa rimanakuspa katishunmi Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Shukshimi tiyan castellanopi prestigio. Ya. Y más de kichuapika prestigio en la kanga. Y kikin kashkamanta kushikui. Kikin kashkata kuyay. Kushiyachi. Ojariyachi, puncheyachi, wambreyachi, kuisayachi. Y más de la kanga. Bueno, tauk sinónimos recurren acá. Pero nishon puncheyachi nishon. Ya. O... pero prestigio sumoyachi aquí quien casca manta quien cascata sumoyachi quien cascata sumoyachi ya ñukanchipa causa esta marinacho desprestigio nisho chica chay yakichishka ya chica yakichishka ñukanchipa causa esta yakichishka manda mari pinga na yachinchi. Chimanda wakinguna kanachu kichu ashimita rimanataka pinga na yachin. Aña kaniski sina que entender se entiendo, pero no puedo hablar. Ah, sina laya. Pero ña chica ña ya kichipa macheka yalin. O sea, napa imanda kacheka sinaka. Hasta un bachaka ñukan chikikin kaita, kikin shungu kaita, salpi kaita, ya kichitu kushkamanda macheta ka pinga na yachin. Pero ya lis kataita kuna mi pinga na yachirianka. Ña pinga na yachika hipa ka ña wawa kuna manga chita ka masa man yachachin, chita ka pakash pega li ching. Kanka mana ñuka sina chukana kangi nispa ninguna wakimpika. Kanga ñuka ta, kanjapash ñuka ta yalin mikana kangi ning. Chay manda kichu asimita kama yachikuichu ning. Letrado mikana kangi ning. Chica, chay pinga na yachishka manda ma chayta isina yalin. Chica, kutin kunambi wambra kuna nacho sumak taki na kunawan nishun guitarra eléctrica nishka kunawan, maste armónica nishka kunawan, chay melódica nishka kunawan. Mucho instrumento kunawan. Chuta mucho, mucho ganta taki nanta kunawan, nacho nyukanchik takita takingapak tiarin. Y ruku ruku yalishka sarun sarun watakuna yalishka takikunata sumak kuisa gupa shimiwan takin imata ronahun chepi kikin kaskata musuyachin y kausachin y sinosatak ajikachin castellano shimipika prestigiamiento. Prestigian. O sea, prestigiamiento en castellano pika kinyukan chipa shimipika sumayachin. O sea, chica kai wambra kuna chaita ronahuiwanga suma yachinata mamaskanahu. O sea, kikin kaita suma yachinata maskanahu y shinashpa chay suma yachipi rikuchin kaishu kunaman ñukanchi pakcharishka ñukanchi pakaika sumak minishpa rikuchin y kaipika na solo sumak ya sino que kampak aichapash kampak shunkupash kampak tukuyuyipash munayllami yaringa nishpa tushungapa apamun aysamun chaypi tushuchin churachishpa ñukanchi runa imashina puka ponchitota puka ruanaguta umanakashpaka shuk muchi shukuta churachishpa china tushuchin nacho chika y wakin mashikunaka warmikunaka anakut tas ima churachispa chay summa bordashka churajuna kosa churachispa shita tushuchin chay wanga pay kunamanga nahunchi ñukanchipa kawsaypa chashna sumakmi nishpa nahunchi y pay kunapas ña shamushpa kani sumak marikashka ni nahunchi nacho sumak marikashka nahunchi shinapash chay ruraita ma pakta chingapa munan chay rurashita ruran chay ñukanchipa kaita runa kaita sumak yachinata ma pakta chinata munan chaypimi kutin rikcharishkata rikunchik minda laikaita mashi clever nikurka ñuka taita kunaka kasi nimata mana ima apamushka ni pero kaypi rikukpaka por ejemplo kay Quitopi rayminchikunata rurankuna wawa shutichipi sawaripi chaypika kikin participas kankichu mashi clever kikinkunapak ayllukunawan imata rikunki chaykunapi por ejemplo ña castellan ninchillaka kay mishukunapak ima ruray kashkatata ruran o ñukanchik llaktapi imashina rurashkata ruran. No, sí, esa es otra, ¿no? Sí estamos aportando con algo, estamos aportando con conocimiento, sabiduría, el respeto hacia la familia, hacia la naturaleza y el respeto de, como dices, las fiestas. En las fiestas ahora, en los bautizos, hicieron alguna vez un bautismo, un compadrazgo ahí entre mis primos. Recuerdo que les lavaron los pies y todo y se hizo aquí en la ciudad. Se comparte el conocimiento de nuestra tierra, se comparte acá en esta sociedad, tanto para pero, nosotros ejemplo, como para los niños. Chay Raimi bautizo, Chaypi, por ejemplo, Michukuna Karkachu. Claro, por eso digo, se comparte para los dos. Michukuna Karkachu. Chaita rikushpa primero sorprendido, o sea, ¿por qué esa acción? El por qué coger y lavarle los pies con flores y mapas, compartir y todo eso, pero ¿por qué se hace eso? O sea, ahí compartimos, ahí sí se comparte la sabiduría. Pero chay pacha que aquí tinka kari arkanguicho o agzirir kangi o pingarir kangi. Ahí saqué pecho. Chay picarim bas kari arkanen. Pero shuktak, ima shuktak espacio kuna ninchaka pacha kuna tianga nyukanchi kikin kaita rikungi kai kito bijapi nyaham niskishina chay 250,000 runa masi kuna astawan sinchiarispa katingapa nyukanchi kausa sinchiarispa katingapa. Y más surta espacios con la huña china saquirín o tian, por ejemplo, may picatía vivas mana wangurín chaypi. ¿Qué quien va a ir a camaita can Carlos? Hasta wanga kunambika ña chaya chaycuna tana chucharinchi. Wambra kuna kanya riku ipactan, ñukanchipa yachika mana taquillapi. Mana tushuna yapi. Ña nin wakin mashikuna kanana nin. Ñukanchipas mare charishkanchi nin filosofía nishkata. O sea, sapi yuyaita. Charishkanchi nin. Wakin kuna nin nanana. Ñukanchipas me charishkanchi física cuántica nishkata charishkanchi nin. Yachaita. O sea, imagínate que chapika física cuántica en naranga. Masi clever, ¿qué me le echado kangi? Física cuántica. Física nishan nin más de movimiento, Nacho. Movimiento. Chaika, a ver si nos va acá. Física mi can, tukui ima tiaj. Kuyuri. Makiwa happy. Happyna tiaj. Mishon rumiguta happy ushangi. Ajá. Nakashi porque chaymi, chaypipas física tiaj. Koten chay kuyurika, movimiento mi can. Movimiento cuántico, nachetan física cuántica. Cuántica que ima. Chaika, koti cuántica can dijo mi, nishanimi, samay. Samay chukchujo, chay. Chay, ninchi ya kai. Nacho kan, rikushkangi, mastimi, inti taita nacho puncha pamba kakpika ka, shina karumanta rikupika nacho karupika chukchuhu nacho. Chay ka shuk samay mari chukchuhu, o sea. O nina kakpipas. Nina kakpipas, nina hawasabuma nacho hawa chay mi, mastimi, energía cuántica nisho. Mishu shimi pika, si no pichete sanin. Pero nyukan chipa que ya chay pika nacho. Tukui mari samay guta charin. Mastimi nishon shugo paiko gut hapingi charin samay guta miski mangasnan wakin gona kanin kaika warmi paiko kaika hari paiko ima pita riku ipaktan chay chukchu huipi chipi mi riku ipaktan o sea nyukan chipak taita kunaka nya mastimi mana tekamu kuata ya kamu katishpajata nya riku ipaktan shug hiwa shug yura masna chay frecuencia de vibración energética nishka charita riku ipaktan mishupi kachanupi mi frecuencia de vibración energética nin kote nyukan chipapika chukchuineri chika chaymanta rikushka kuna kangas kari por ejemplo kari chini warmi chini hari rumi warmi rumi hari pugyu warmi pugyu hari urku warmi urku pero chayka chay tukui castellano mishupi física cuántica manta rikushpa china ari chasname rikon shina kashpaka chayka chay ciencia ne chayka chayta mishu kasino kause pika chayka paikona ka ciencia ne nyukan chipaka kause imakan kause kan shina kashpaka chay kause yachay musurin ukukunata mashtime shina yachachik ukukunata astawan chay yachay kunaka paskarichu astawan mirarichu mana kunanga chay kunataka mana rikuchitukunchik mana yachajuitukunchik shukraymiwan mashtimi chakikuta maycha chikunawan chisakunawan chaykunataka chay kunaka importante kan pero shinapash chay kunapika mana yachaypaktanchik ashtaka rikunchik pero shinapash mana yachaypaktanchik por ejemplo kunanpika quizás por ejemplo kay villa kunapikashpaka mana chay yachayta pakta apamushkamantaka mayllachinchik pero ñukanchik yayakuna yachashkakanga ima sisakunawan ima yakuwan maya china así o sea hari yakuan warmi yakuan hari sisawan warmi sisawan ima wanda maya china kan chayka paikunaka riku ipaktan mari mayja yakuan mayja sisawa chay chapushpata sumagya munaylla ta yachishun nishpa mapaykunaka mas kan kanpak shunkupi chay samayta chay yakumanta sisamanta samayta ñukanchik samaymakunkapak chayka chaytamari castellano kawsaypika chay ciencia cuántica nishun chaywa ruray paktan o sea llashak maquina kuantaman musun paykunaka chayta rikuy paktankapak kutin ñukanchik chaytakunaka maqui washina takarishpallama ña chaytaka rikuy paktan chika chayta mari chayta yachakuna kunaka mana tiyan ñukanchik mana charinchik maypita chayta yachakurishun chika shina kashpaka kunanpika ñukanchik mashi kunaka maskanajunchinachu yachana ukukunata chayta yachakunkapak chay yachachik kutin tiyachun tiyarichun shinani wakin chayta kuna kay paykukuka hari paykumi kan shinapash hari paykuka shuk nanaykunapa kan nin pero shinapash ña kutin ña killa mama puncha pampa kakpika shuk hampi pami nin shuk nani pami nin shinapash ña kutin killa mama chayra chay yuyu killapika shuk pami kan nin kutin ña killa mama ña rikrikupika ña nishun luna menguante nin kachanapika nachu chaypika shuk pami kan nin killa wañu chaypika shuk pami kan nin o sea chaykunatapash rikuy paktan. O sea, ya paya, casi no tienes para acá, ya paya fino nisho, ya paya fino ya chino kan. Chayka chayta mari, chay yachi kunaka kausana kan, maste runa kunapi, ari, pero shinapash, ni a chay runa kunaman, chay yachi paska richunga musurinchik, uku kunata, yachachi uku kunata, yachana anta kunata, yachana kamu kunata, musurinchik. Chayka chayta mari, pakta chishu ninchi nyo kachi runa kunaka. Chay te aparta chinga para acá. Estado oco. Más nada está común. Que mamá ya está manta. Y más está llena pan. Nishon. Nima. Nishon, por ejemplo, que hay sistema de medicina convencional. Chay causa chunga. Estado mamá ya está con mi, Nacho. Más que facultad de medicina con la tía. Universidad. Chacha, culti con la con. Chepahawa, yachachiko atapamun. Kunangari, karu yaktamanda, PhD niska kuata, pushamana hucheko na PhD chichu. Prometeos niska kuata, shukta yachachu, hasta askaska yachachu kuata, kachamana hu. Ajá. Shinapash, basti, kai ukupi tiashka nishun, kai runa kunapa yachana kuna, uku kunapi tiachunga, mas natata kuhun. Ni mata. O sea, chaita mamaka nahunahun kunambika. Kunambika chaita mamaka nahunahun chignishu. O sea, yachaykunawan. Yachaykuna shuk ukukunapi tiachun. O sea, ñukanchipa ukukuna tiachun. Y yachachikuata kacharinchi ma. Yachachikuata charinchi kamba mama, kamba taita, kamba hatun mama, hatun taita, paikuna ma yachachikshamuna. Mana PhD kuna, paikuna kamana entende paktanga. Na rikuy paktanga. Paikuna pa makikuna nishu, ñukanchipa taita kunaka. Makikuna umari yachachayan. Maki kaikuata ma makikinchay, maki pundakunata ma yachayaykun. Kote PhD kuna paka na makitayaykunga. Paikuna paka maita chari yachayaykun yari. Pero si napas Cleverman maita tu yacha y ahí con yam maita te yai con ashi yacha y chuta por los sentidos oídos ojos a ver si nishon a ver can Clevers Coca Cola tarik singichu la hoja de coca nana Coca Cola la Coca Cola claro ufieskangi sí yachangichu Coca Cola kamana alikarta. Sí sé que es malo. Shinakakuti, ¿y más pata ofiangi? No tomo, conozco. Ofiangi, Nacho. Claro, sí sé. ¿Y más pata mana yachay? Nishun yachay yaikun kamba ukuyo yaiman. ¿Y más pata na yaikun kamba conciencia ukuman chay yachay? O sea, obvias pakatin. ¿Por qué seguimos tomando? Ari. Y más para mana conciencia mayaikun, chay Coca-Cola kamana alikakta yachite kiachanchi, pero shinapish ufianchi. Y más para na conciencia mayaikun. Chukta será costumbre, porque sabemos que es malo y seguimos, ¿no? Mana happy, tal vez es kamanta. Kashnama, conciencia nishkaka yachay, o sea, shungu yachay, chay kamana yaikunga rinjita. Mana yaikunga razón nishkata nyana yaikunga. Nyawita rikuspa. Hasta wanga yaikumi nyukanchi makita. Hapispa. Nyukanchi chakikunata. washatag. O sea, tukui cuerpo entero, nisho, tukui aichawan mañukan chikausa ipi yacha jurin. Mana uyaiwan, sino ka japishpa. Japishpa, takarishpa, kausashpa, sarushpa, chay hawapisiririshpa, ishnama yaiki yacha ori. Nasha ina yacha juringa razón wanga, na. Razón ga nya puchu kaipi mayaikon. No nos va a quedar en Gaborro con la pobre con chica. Aquí un rishon ya más y kuna. Hasta un más y chon. Suta, aquí un carapay más y Daniel, hasta un car. Cusillas para que no porque hay taqui kuna. Kunanga, trenza de oro chamón. Oh, trenza de oro, caica boli diamante. Más y kuna mi taquín. Sino me can machicuna, kai sumas cuita kunapa pas kai sumas taquita pa munchica Bolivia marca manta machicuna mi hasta un carica y te sumas ta taquis pa samur que trincita de oro nispa Otavalo caspi machicuta Otavalo ninchia ka villapi ka machicuna Otavalo machicuna tapas napanchica kai taqui wanka machicuna ari kai taquita ka Shugo Yuri Urtuño nishkami taquin machina pas kai violin nish nish violin kichwa pikimasta na violin da imagina llegar violín mi canga na na violín canga shushita no charin ya shupuncha pa capa mucho se siente con ataque nacho apamungia pero si na pas chay violín de ataque más chica pego chimanda can ah Bolivia manda pego chimanda más chico na wan tu paris pa mi kai suma taquita ka rosca ah suma suma y hasta un bache kai yore Urtuño masi shugo Tiago man tu Tiago tama ali kachiperricusca munasca a munas perricuspa chica munas perricuspa y chitiao kamana mana paitaka arinishka paitaka arinishka kanga mocho mi kangi manishpa oh. Chica mana arinishka paika yaki aywan kaita kita o si no sabe que kaita kita nyukanchi takina kaska kamashi clever tabalo murispa ka nyukanchi taka mocho ninguna ka chaitia kuna ka chica kaita kion takina kaskanchika sinama sinapas nasu nyukanchi nyuka nyuka ka akchata suni akchata charini Rini kikin una pancetaman da kuisatia kunaka akshijatam munan ñuka kutimashta akchita kuchispa risayat chaypima llakipikanchi shinami kan mashikuna tukuchingapak mashi astawan karin ñajama rimarkanchik ñapas pachakunillashka shuk minutopi nachu shuk minutopi tukuchishun quizás mashi clever ñaja pakta uyakurkanchik kay explicación Carlos pak explicación imashina sakerin kikinpak kay nishkakuna. Bueno, como les decíamos antes, necesitamos espacios para aprender algo. Y vamos a aprender es viviendo, ¿no es cierto? Y estos son los espacios que nos están ayudando. Y como dicen, ¿no? Hoy día aprendimos sobre el Mindalae, que es llevar lo nuestro hacia otro lado y no perderlo. Aprendimos que, lo que ya les dije, se aprende las cosas viviendo. Y eso, pues, ahorita lo que tenemos que hacer es todos ponernos, concientizarnos a nosotros mismos y comenzar a fortalecer lo nuestro, fortalecer la identidad, fortalecer nuestro runashimi, fortalecer nuestro vivir, nuestra vivencia. Eso, pues, amigos. Shinamikan, shinakashpaka, tukuisha kai anta uyarita uyar mashikuna, nyukanchika kasna nacho ruranchik, maiguma rispapash, maihambash, kabi shuktamanda mashikunata, pushamushpaka, churachinchik nyukanchik ponchituta, shinakashpa, chepagati nyakuti nyukanchik mikunagukunata karanchik, nacho. Chaiwami Mindalae kaita ronahonchik. Shinakashpaka, chaita kutin hatarichina urmanchik, hasta ambachaka nyukanchipa kausitapish paikunaman malichingapak, y paikunapa kausitapash kutin nyukanchinya kutin riksishpa kangapak nacho. Mana nyukanchipa kaita karu yachingapak, sino que hasta wangarin shika kaishu kaifa kunawan nyukanchipa kausitapash sumag yachingapak. Kaikama mikapash kanchik mashikuna, pagi shungusha kikingunapa wasipichasikamandak, kutin minyakuti kaya chishituta kikingunawa pakta kangapak shamuna. Kayakama mashi Daniel hasta wanka sumas pachacharis kakapaychi kaikipaka sukta uyachikuna mishamun may sumas takikuna wainachu ari kaipakatika mashi Daniel castellano mishamugrin paipa su rock nishka uyarina kunawan paikunapa shutimi kan aliación maestra nin bueno chaitaka kichwa pika suma chapu nina charikanga takikuna chapu bueno suma kayakama suerte gracias Daniel kayakama Ritinakui. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyaikunawan, wigaikunawan, takikunawan, napaikunawanpas, shamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, Chinallata, Kaipimikanchi, Tandanakuikunami, Rurashkakash.